Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del Noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jaime Rosero y Francisco Torres. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Casa de la Cultura Extensión Cayambe prepara actividades por el Inti Raymi. El colectivo de teatro Guagua Pichincha dictará talleres vacacionales para niños y jóvenes en la Casa de la Cultura. El libro A Ritmo Endiablado de Bomba, de Marco Chamorro, se presenta hoy en el Centro Cultural Benjamín Carrión. La Orquesta de Instrumentos Andinos y el Grupo Yavirac festejarán a los padres en el Teatro México. El concierto acústico Esencia de la Canción se llevará a cabo hoy en el Café Libro. Las personas con discapacidad luchan contra la discriminación con creatividad. La actriz Anne Hathaway se convirtió en embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres. El ensamble de guitarra de Quito brinda hoy un recital en el Salón Oficial del municipio de Rumiñahui. El 13º Festival Artístico El Futuro es Nuestro tendrá lugar en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Extensión Cayambre prepara actividades por el Inti Raymi, fiesta tradicional en ese cantón de la provincia de Pichincha. Osvaldo Mantilla nos amplía la información en la siguiente nota. Las fiestas de San Pedro tienen un significado ritual ceremonial de tipo ancestral. En la actualidad, es una tradición que año tras año se festeja con gran vistosidad y colorido. El Inti Raymi, o Fiesta del Sol, es el más importante en los pueblos andinos de los Andes. Es el culto al sol, tiempo de agradecer por las cosechas y exaltar la fecundidad de la tierra. La Casa de la Cultura Extensión Cayambe ha preparado para estas festividades varios eventos culturales muy propios de la zona, como la inauguración de dos exposiciones a realizarse los días 19 y 27 de junio. Sobre estos y otros eventos, Cecilia Cruz, presidenta de la Extensión Cayambe, señaló. La Casa de la Cultura en estos momentos pues está trabajando en los diferentes aspectos, porque como ustedes saben, el mes de junio es el mes de las fiestas tradicionales de San Pedro de Cayambe, y con esta ocasión pues la Casa de la Cultura ha organizado dos exposiciones. El 27 se armarán dos exposiciones, la una es el Tren de Cayambe y la otra una exposición de pintura del compañero Diego, que él hace pintura a través de la computadora y es una persona que ha venido ganando muchos premios y ha sido muy reconocido, y últimamente hizo la exposición aquí en Ibarra. Entonces hoy vamos a tener aquí en Cayambe la suerte de que Diego Esparza, ya me acorté el apellido, de que Diego Esparza también exponga ante la ciudadanía sus hermosos trabajos. También tenemos la participación presentación el día 27 del Ballet Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí que se dará, que se llevará a cabo el 27. Por otro lado, Cecilia Cruz señaló que el domingo 19 de junio se realizará un evento especial en la parroquia Cangagua, donde se busca reactivar la actividad cultural con la creación de una extensión de la Casa de la Cultura. Escuchemos parte de su intervención. El 19 de este mes, que es el día domingo, los compañeros de la red cultural, el GAS de Cangagua, ellos están interesados en que les reconozca la Casa de la Cultura como una nueva extensión. Y nosotros estamos muy contentos porque Cangagua tiene una significación cultural muy grande. Ahí están nuestras 17 fortalezas, una de ellas Quitoloma, Pambamarca, y son cosas que nosotros tenemos que empezar ya a hacer conocer más dentro de nuestro cantón mismo, dentro de la provincia, dentro del país y fuera del país. Bien, doña Ceci, vemos que hay mucha actividad cultural en Cayambe, en todo el cantón. Así es. Usted más que nadie sabe cómo Cayambe y Tabacundo, pues tenemos las fiestas más o menos iguales, y en esta temporada los compañeros de la cultura, los compañeros de toda la población, ellos siempre están guardando celosamente su tradición, y hay muchas manifestaciones culturales, y una de ellas las danzas, que son características, que al menos en Cangagua es una danza casi totalmente ancestral. Estas actividades queremos compartir con todos los pobladores del cantón y los turistas que visitan esta zona tan rica en tradiciones, puntualizó la presidenta de la extensión Cayambe. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Hoy a las 19 horas se presenta el libro A Ritmo Endiablado de Bomba de Marco Chamorro y Ali Bosut en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. En la obra se cuenta la historia de David Lara, el rey de la bomba reconocido en todo el Valle del Chota por su gran talento como músico. Una tarde un extraño aparece en su patio retándole para saber quién es el mejor bombero. Así David Lara se va a tocar con el mismísimo diablo en una justa musical que durará 3 días y 3 noches. También se inaugurará una exposición en la cual se mostrarán las ilustraciones originales de este libro y las etapas del proceso creativo. La Orquesta de Instrumentos Andinos y el Grupo Yavirac se presentarán para celebrar el Día del Padre este jueves a las 19:30 en el Teatro México en Quito. Las agrupaciones interpretarán en conjunto pasillos, valses, boleros, pasacalles, cumbias, sanjuanitos y piezas de folclore latinoamericano con arreglos modernos. Estos dos grupos tienen varios años de trayectoria y se han presentado en algunas zonas del país difundiendo la música nacional y el folclore en toda la región. El concierto acústico Esencia de la Canción se llevará a cabo mañana a las 21 horas en el Café Libro en Quito. Se presentarán los grupos ecuatorianos Efecto Remolino de Reggae, Rock y Blues y las agrupaciones de Rock Alternativo Sideral y Espectro Sonora. Estas bandas interpretarán temas de reconocidos grupos norteamericanos y latinos junto a canciones de su propia autoría en un formato acústico y bohemio. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, el ensamble de guitarras de Quito se presentará hoy a las 17 horas en el Salón Oficial de la ciudad. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales creadas para este instrumento. También tocarán piezas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos modernos. Este grupo se formó en 1992. Está integrado por 8 músicos y se presenta permanentemente en los cantones de la provincia de Pichincha y en varias zonas del país. En Cuenca, la cuarta edición del Ópera Fest concluirá hoy en el Teatro Sucre. Durante 2 días han participado los reconocidos cantantes líricos ecuatorianos Vanessa Freire, Jorge Regalado, Darwin Zúñiga, Vanessa Regalado y Alex Rodríguez junto a la Orquesta Sinfónica de Cuenca, interpretando pasajes de óperas clásicas y modernas de compositores universales y nacionales. En Quito, la muestra Arte para la Vida, en la que se exhiben obras y artesanías donadas por artistas ecuatorianos en favor de los damnificados del terremoto, permanecerá abierta hasta el 23 de junio próximo en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura. Por iniciativa de la mencionada institución, se receptó 130 obras y artesanías para realizar una subasta con el fin de recaudar fondos que serán destinados para los damnificados del terremoto ocurrido el 16 de abril pasado en la costa ecuatoriana. La subasta se llevará a cabo el 25 de junio próximo a las 15 horas en las mencionadas salas donde se exponen las obras. En Tulcán, la exposición plástica Texturas Nómadas del artista cachense Diego Sierra se inaugurará hoy a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros en óleo y técnica mixta de rostros y personajes de las distintas etnias y culturas de la provincia cachense y del país. La muestra es organizada por la institución sede de la exposición. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde la Radio de las Naciones Unidas, escucharemos un trabajo sobre la lucha de las personas con discapacidad. Además, tendremos una nota sobre el nombramiento de la actriz Anne Hathaway como embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres. Más de 1.000 millones de personas en el mundo presentan una o varias formas de discapacidad. La Convención sobre los Derechos de este colectivo, que entró en vigor en 2008 y ya ha sido ratificada por la gran mayoría de los Estados miembros de la ONU, ha generado avances muy importantes en la mejora de la calidad de vida de un 15% de la población total del planeta. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer, empezando por la educación. La presidenta del Comité de la ONU sobre los Derechos de estas Personas, María Soledad Cisternas Reyes, revela un dato alarmante. Solo un 1% de las niñas con alguna discapacidad va a la escuela. En el marco de su participación en un encuentro de alto nivel sobre el tema en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, María Soledad explica en Radio ONU cuáles son los logros y qué falta por hacer. Siempre resaltamos lo que es el igual reconocimiento como persona ante la ley que permite el ejercicio de la capacidad jurídica. En la mayoría de los países existen sistemas en que se declara interdictas a ciertas personas con discapacidad, especialmente personas con discapacidad intelectual, psicosocial e incluso en algunos casos personas sordas. Y esto significa que tendrán representantes que manifiesten su voluntad y no ellos directamente. En términos jurídicos se llama una muerte civil, pero la gravedad mayor que se verifica en estos casos es que muchas situaciones o decisiones que tienen que ver con el cuerpo de las personas también se encuentran limitadas por estos obstáculos al ejercicio de la capacidad jurídica. Por ejemplo, cuando hay decisión de cirugías invasivas, irreversibles, esterilizaciones sin consentimiento. Otro aspecto, poder ejercer el derecho a voto con toda libertad y presentarse como candidatos también. La libertad de expresión y de información en formatos accesibles, en braille, en voz, en interpretación en lengua de señas, formatos aumentativos o alternativos para conocer la información. Y así podemos ir sumando una serie de cosas, como que en algunas legislaciones se prohíbe el matrimonio de personas con cierto tipo de discapacidad, como intelectual o psicosocial, o el que puedan tener a sus hijos, la custodia de los hijos o la posibilidad de adopción. ¿Cuál es la situación en América Latina y qué países se han destacado por avances en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad? América Latina se ha destacado por ser la región en que todos los países han ratificado la convención. Y por lo tanto, todos los países han adoptado medidas, políticas, incluso legislaciones que tienen que ver con la implementación de la convención en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el Perú, un cambio del Código Civil para integrar a las personas con discapacidad sin excepciones a la capacidad jurídica. O en Argentina también han avanzado mucho en ese proceso. En Costa Rica, donde incluso los tribunales de justicia aplican directamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué falta por hacer? ¿Cuáles son los retos por delante? Por ejemplo, a las personas con discapacidad les interesa mucho la inclusión laboral. Y si uno examina las tasas de desempleo en relación con las personas sin discapacidad, evidentemente son más altas. Y si agregamos que esa persona con discapacidad es mujer, es aún más alta la tasa de desempleo. Entonces, ahí hay un aspecto importante que tratar, porque del derecho, el ejercicio del derecho al trabajo se desprenden otros derechos, como formar una familia, tener una vida independiente, ser incluido en la comunidad de diversas maneras, etcétera, etcétera. Mencionabas antes esa doble condición de ser mujer y presentar algún tipo de discapacidad. ¿Podemos hablar de que los retos en ese caso se multiplican por dos? Desde luego, ahí estamos hablando de una discriminación múltiple. Pero si tú a eso le agregas el ser niña, o ser adulta mayor, o ser indígena, o ser migrante, se multiplica no solo por dos, por miles las dificultades que experimenta la mujer y la niña con discapacidad. Del universo total de las personas con discapacidad, solo un 1% de las mujeres y niñas acceden a educación. Y yo creo que este solo número ya es una alarma. Tenemos que tener cuidado, porque ahí vamos agregando distintas condiciones en que la brecha de la igualdad entre la mujer y el hombre es mucho más grande. En tu caso particular, ¿a qué circunstancias te has enfrentado a lo largo de tu vida? ¿Vives con una discapacidad visual? ¿Qué retos has tenido que afrontar y qué logros has visto en tu recorrido, en tu camino? Tiendo a ver más los logros, pero no olvido también de que esto ha sido un camino difícil, donde se cerraron muchas puertas, donde hubo muchos tropiezos, muchas caídas. Entonces, es importante para todas las mujeres con discapacidad tener en cuenta que los imposibles no existen, teniendo una convicción profunda, claridad de servicio hacia los demás. Hemos podido realizar nuestro trabajo y siempre, yo te diría, soñando mucho. En discapacidad estamos acostumbrados a trabajar con pocos o ningún recurso. Pero lo que sí tenemos es imaginación, voluntad y fuerza para hacer las cosas. María Soledad insiste en el rol fundamental que juegan los medios de comunicación para concienciar sin estigmas sobre las necesidades de este colectivo. También subraya la importancia del lenguaje. Nosotros, nos dice, no sufrimos una discapacidad. Presentamos esa dificultad, pero no somos víctimas. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. ONU Mujeres anunció el nombramiento de la actriz estadounidense Anne Hathaway como embajadora de buena voluntad. La Agencia de Naciones Unidas afirmó en un comunicado que la aclamada actriz desde hace tiempo es una defensora de los derechos de las mujeres y las niñas y que pondrá de relieve la cuestión de la desigualdad en el reparto de las tareas del hogar como uno de los principales obstáculos para la igualdad de género. Asimismo, trabajará a nivel internacional para avanzar en la adopción e implementación de políticas que traigan consigo cambios tangibles como la provisión de servicios de guardería asequibles y de licencias de maternidad y paternidad tanto en el sistema público como en el privado. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Fonsile Mlambo Nduka, afirmó que el nombramiento de Hathaway Es oportuno porque este año su agencia trabaja muy duro para fomentar una mentalidad más positiva y modalidades prácticas en el entorno laboral que apoyen la igualdad de género. Anne Hathaway afirmó sentirse honrada e inspirada por el nombramiento, que le ofrece una oportunidad para ayudar a avanzar hacia la igualdad. Ya se ha obtenido un progreso significativo, pero es hora de que intensifiquemos nuestros esfuerzos de forma colectiva y nos aseguremos de alcanzar la verdadera igualdad, subrayó la actriz. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El colectivo de teatro juvenil Guaguapichincha brindará varios talleres vacacionales durante este verano en la Casa de la Cultura en Quito. Patricia Robalino nos cuenta los detalles en la siguiente nota. El lenguaje de teatro para chicos no es sencillo. Por lo contrario, se elabora cuidadosamente cada significado en torno al mundo poético, mundo que en los niños permanece intacto. La magia de una leyenda, de un cuento, de historias que generosamente abren los caminos, que invitan a pensar, sentir personajes, que ayudan a despertar vivencias propias y quizás, como en un sueño utópico, crear una nueva realidad. Y que ese sea el secreto compartido. Es lo que el colectivo Guaguapichincha logra a través de sus cursos vacacionales de teatro musical. Esta ocasión invita a niños de 8 y 13 años a participar en el curso vacacional de teatro musical que se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana entre julio y agosto próximos, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Se dictará teatro, danza, clown, títeres, canto, materias que son indispensables para hacer el teatro musical. Arte en el que se conjugan varias corrientes de teatro. Pero dejemos que Irina Gamayunova, directora del colectivo Guaguapichincha, nos hable del desarrollo de este curso. Creo que los padres podrían más aprovechar el espacio de descansar de los niños y los niños divertirse y aprendiendo a través del arte muchas cosas que pueden más abrir su creatividad, su mente, como poder divertirse físicamente en el grupo de los niños creadores, de alguna forma. Por eso las disciplinas que vamos a dictar en este taller son de canto, teatro, danza, clown, títeres, pero todo se engloba en un montaje del teatro musical que al final del curso los niños van a presentar así todo lo que habían aprendido en estas materias en un trabajo al final de un teatro musical, de unas escenas. Pero más importante lo que habíamos hablado de los padres, que sus hijos están encerrados en las casas viendo televisión o jugando en línea en los juegos, que eso no le abra su creatividad propia. Y qué mejor que el arte, que puede desarrollar estas actividades, estos sueños de los niños que pueden compartir, hacer reales en un escenario. A través de todas las materias que puede dar este curso, que van a ser el mes de julio y agosto, desde lunes hasta viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, donde los niños van a pasar por todas estas materias, sí, divirtiéndose durante toda la mañana y con tareas que vamos a dar a la tarde, que tienen que cumplir en sus casas para ya traer el otro día sus sorpresas, sus cosas que ellos quieren compartir con sus compañeros. El curso es realmente cupos limitados, porque máximo en un taller así puede entrar 20 niños para poder dar atención a cada uno y poder desarrollar en este tiempo. Y es en la Casa a la Cultura, en el espacio de Guaguapichincha, que puedan venir a inscribir a sus hijos. Los interesados en inscribirse en este curso vacacional pueden hacerlo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, edificio antiguo, Sala Guagua Pichincha, o conectarse con Irina Gamayunova, directora del grupo, al teléfono 099-4178-795 o al correo electrónico guaguapichincha@gmail.com. Los cupos son limitados. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El 13º Festival Infantil El Futuro es Nuestro, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, se llevará a cabo el 25 de junio próximo desde las 9 horas en la Escuela General Manuel Serrano, en el Cantón Orense de El Guabo. Se realizarán presentaciones musicales, teatrales y de clown. Además, los niños y jóvenes de la mencionada escuela pintarán paisajes y festividades tradicionales de ese cantón y de la provincia orense. El objetivo del festival es desarrollar y promover la cultura y el arte en la niñez de los distintos cantones de El Oro. Hoy a las 17 horas se presentará el ensamble de guitarra de Quito en el Salón Oficial del municipio de Rumiñahui, provincia de Pichincha. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales creadas para este instrumento. También tocarán piezas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos modernos. Este grupo se formó en 1992, está integrado por 8 músicos y se presenta permanentemente en cantones de la provincia de Pichincha y otras zonas del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. A continuación, las noticias internacionales en la voz del periodista Jaime Rosero. Asunción. El Encuentro Iberoamericano sobre Centros Históricos Inclusivos y Desarrollo Sostenible se inauguró este martes en la capital paraguaya. Participan técnicos y gestores públicos de diversas ciudades de Latinoamérica y de España. A lo largo de los 3 días del encuentro, los participantes reflexionarán sobre las posibilidades de intervención y eliminación de barreras físicas en espacios públicos, sistemas de transporte, servicios municipales y una señalización ordenada que garantice el acceso a la información. Además, se abordarán las experiencias de puesta en valor de estos lugares como motor en flujo turístico sostenible. Ciudad de México. El primer Festival Internacional de Novela Negra, Huellas del Crimen, se inauguró en la capital mexicana. Participan autores de Inglaterra y Latinoamérica. Se realizan conferencias, charlas, talleres y proyecciones cinematográficas. También se desarrolla una mesa de análisis dedicada a William Shakespeare en el marco del 400 aniversario de la muerte del escritor inglés. Los ponentes reflexionarán sobre la presencia en las tragedias clásicas de este escritor inglés de componentes esenciales del género negro como el crimen, la intriga y el misterio. El festival cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Ciudad de México y se desarrollará hasta el 19 de junio próximo. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.